bien, con muchas ganas de ir para allá de nuevo, porque la pasamos tan bien la última vez que fuimos que nos dio ganas de volver. Porque vos sabés que acá dejaste una, al margen de las cuestiones, por supuesto, técnicas y el talento propio de tu dote como músico, como guitarrista además, y la banda que te acompañó, pero se generó, según me comentaban los presentes, también un ida y vuelta muy cálido con aquellos que participaron justamente de lo que fue aquel show. Sí, bueno, siempre es muy lindo. Yo soy, como sabrás, de Monte Grande, yo nací ahí. Después viví hasta los 10 años en Villa Diamante, después volví a Monte Grande. Y la música siempre estuvo ahí, siempre hubo conciertos y siempre fue muy lindo el encuentro con la gente del lugar. Entonces, ir a tocar a Cañuelas es como reencontrarme con algunas cosas de mi pasado y lo que disfruta el pueblo, ¿no? Cuando se produce un hecho musical. Yo a mi hijo siempre le digo que tiene que tocar de la misma forma en un lugar grande, un lugar chico, siempre, sinceramente, de la mejor forma, porque es una manera de devolver todo lo que te dan, ¿no? ¿Vos estás viviendo en Monte Grande en la actualidad? Yo vivo acá en Congreso. Ah, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. En el medio de la furia. Sí, sí. Por eso es tan lindo también, además, ir para aquellos lados. Porque se respira otro clima, otra cosa, ¿no? Que también me hace bien. Esto que se plantea, ¿no? Ya me meto en la parte más humana, permitime, pero vos me decís, a mí me hace bien ir para Cañuelas. Hay una comparación en el Cañuelas de hoy y en el Monte Grande de ayer. Si se puede hacer algún paralelo, ¿y por qué la decisión entonces de vivir en Congreso? Y muchas veces tiene que ver con el trabajo mismo. Yo, como tantos otros, más en esta carrera tenés que estar por acá, por las cosas que salen, ¿no? Para laburar. Igual soy un tipo que soy mitad bonaerense y mitad porteño, porque vengo acá desde hace muchos años. Y caminar por la calle Corriente para mí es algo que llevo dentro, ¿no? Que tiene que ver con, soy un bicho de ciudad, pero me gusta, pero necesito lo otro también, ¿no? Pero disfruto de las dos cosas. Ahora, en este momento, como está muy complicado el tema político, la energía que hay donde yo vivo en Congreso no es la mejor, ¿no? Pero bueno, es como se dan las cosas también. Cuando hablas de energía, hablas hasta estrictamente de lo espiritual, incluso cuando uno percibe eso que en palabras, vos tal vez que con la guitarra sí lo podés describir, pero que en palabras es difícil explicarlo. A mí me pasó algo parecido, sinceramente, hace cosa de 2-3 semanas fui a la ciudad de Buenos Aires un viernes por la noche. Cuando volví, al otro día charlaba con mi mujer y le decía, no te lo puedo explicar, lo tenés que vivir para detectar lo planchada que está la ciudad de Buenos Aires, lo baja que está la energía, la sensación de desprotección que sentí. Pero claro, esto uno le intentaba encontrar la palabra, pero cuando hablas de esto, de la energía producto de la situación política que se vive, que por supuesto está relacionada, entiendo, con lo económico, con lo social y demás, claro, tiene que ver con hasta con una cuestión espiritual, digamos, ¿no? No lo podés narrar, lo tenés que percibir. Muy difícil, porque en realidad es una sensación de impotencia muy grande que hay, ¿no es cierto? Con el tema económico, especialmente que la gente no sabe cuánto van a valer las cosas mañana, ¿no? Entonces, cuando se vive un poco así, es muy difícil. Además, bueno, yo siempre digo que Buenos Aires es una ciudad hermosa, pero la comparo con, el otro día lo hablaba con mi hijo. Digo, bueno, si vos tenés una casa hermosa, pero le metés 50 personas, deja de ser hermosa. Claro. O sea, somos demasiados uno arriba del otro, y en un momento de energía política muy brava, porque estamos medio separados, parece que si no pensamos igual políticamente somos enemigos, y eso no puede ser para mí. Hay que convivir en democracia, en serio. Uno puede opinar como diferente al otro, y por eso no me duele cuando un amigo se pelea por otro por política, o a veces inclusive hasta familiares. ese tipo de cosas hoy está pasando, y más lo económico, lo social, como bien decís, porque uno lo ve caminando por la calle lo que pasa. Entonces es difícil, porque no se logra disfrutar como debería ser y como era lo que tiene esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Y vos como artista esto lo sufrís, entre comillas, digamos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la imposibilidad de un sector cada vez más amplio de la sociedad que no puede acudir a un espectáculo, a un show, comprar una entrada y demás. Sí, por supuesto, nosotros vivimos de lo que le sobra a la gente. La gente, cuando no tiene dinero, lo primero que hace es no ir a los conciertos. Claro. O no ir al teatro, o sea que está absolutamente ligado a nuestro trabajo lo que pasa, ¿no? Y me duele mucho como padre. Yo tengo 60 años y en la edad de mi hijo Juan, yo viví la bohemia en Buenos Aires. Uh-huh. Lo que era tocar todos los días, lo que era ir a todos los días a lugares donde había música y esto, y cosas tan maravillosas que pasaban. Y que él tenga que vivir esta realidad me duele un poco, ¿no? Porque todavía, cuando va, él vive con la madre, cuando va a la casa todavía sigo preguntando si llegó bien. Ella tiene 19 años, pero hoy en día es difícil lo que está pasando. Y me duele ya por mi hijo, por mi hija que tiene 8 o 9 años, que estemos pasando lo que pasa, ¿no? Igual trato de armarme un microclima que tenga que ver con la música, con el arte, con la buena gente, y disfrutar eso para seguir creciendo como persona, como músico, en el caso de mi hijo y en mi caso, ¿no? Y tratando de armarle un mundo lindo a mi hija. Uh-huh. Porque ellos son hoy el gran motor de mi vida, ¿no? Mi vieja me decía siempre, primero la persona, después lo que hagas o seas. Y eso es lo más importante, la familia. Desde ahí la música suena mejor también, ¿no? Me quedo con eso que dijiste hace cosa de un minuto, que dijiste seguir aprendiendo, palabras más, palabras menos. Sí. Porque claro, para aquellos que saben de esto, yo me siento un ignorante en términos musicales, pero los que saben justamente, y uno escucha a los que sabe, dice, bueno, Luis Salinas, no, un monstruo, no sabes, agarra la viola, la da vuelta, aquello, el otro. Y vos con 60 años decís, seguir aprendiendo y formándome, tanto de lo profesional como persona. Sí. Muy interesante eso. Sí, sí, mi vieja me decía, primero la persona, después lo que hagas o sea, ¿no? Y eso es lo que le transmito a mi hijo, y siempre, en todo orden de la vida, hay que aprender mientras estamos acá. Me parece que es así. Y vos tenés que seguir aprendiendo con la guitarra. Sí, con todo. Ajá. Aprendiendo como padre, aprendiendo como persona, con la guitarra, con la música. Es una manera de, alguna vez le dije a Juan, aprender no es para ser mejor que nadie, sino para ser más libre y disfrutar más de las distintas cosas que te ofrece la vida, ¿no? Uh-huh. Pensar que para muchos vos le conocías todos los secretos a la guitarra, por lo visto no. No. No, hay que seguir siempre. ¿Y preparás los shows de manera distinta cuando, por ejemplo, tocas ante un público más cercano, incluso desde la cuestión hasta, digamos, de distancia, como va a ocurrir el viernes aquí en Cañuelas, a, por ejemplo, grandes lugares donde ves allá a lo lejos algunas cabecitas que están siguiendo atentamente? Cuando digo lo preparás, no estoy diciendo que te comportes de manera distinta, porque suscribo lo que decía, ¿no? Uno siempre se presenta, no importa dónde toque, sino con el mismo nivel de profesionalismo y de compromiso, pero me refiero a la preparación de ese espectáculo. Una cosa es en un lugar íntimo, cercano, en un formato, para que se entienda, tipo centro cultural, como se va a dar el viernes aquí en Cañuelas, uh-huh, a un, qué sé yo, gran auditorio de años de trayectoria y reconocimiento. ¿Se prepara distinto? Mi viejo me decía siempre que lo importante es estar ubicado en la situación. Y me decía, vos fíjate cómo viene la mano y de acuerdo a eso, movete, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hago con la música. Y los lugares te llevan a diferentes formas. No es el mismo armado cuando tocas en un lugar grande que cuando tocas en un lugar chico, o tocas en un teatro o al aire libre. Lo que no se negocia es hacerlo sinceramente y tocar lo mejor que se puede, ¿no? Eso siempre es igual en todos lados, porque finalmente hay que cerrar los ojos y tocar lo mejor que se puede por la música. Yo siempre digo que el público no tiene por qué entender de armonía, melodía y ritmo, pero sí sabe cuando el artista es sincero, y creo que la música es una energía espiritual, más allá de las notas, que no serían notas nada más. Entonces, y además creo sinceramente que el momento es único y irrepetible, y hay que vivirlo así. Más allá de los distintos lugares que toquen, ¿no? Y además siempre pienso que cuando vamos a tocar es una cosa que pasamos juntos, nosotros y el público. Se convierte en una cierta complicidad también entre el público y los músicos, y es maravilloso cuando eso pasa, porque ahí pasa algo que no pasa en otro lado, ¿no? Si lo tuviese que resumir, diría, como nuestro programa de radio, digamos, uno viene con algo más o menos preestablecido y de repente, qué sé yo, hoy, ¿no? Mirá, ya sabíamos, íbamos a hablar con vos, tenemos una nota porque hay otras cuestiones que han ido ocurriendo, pero de repente, toco madera, ojalá que no pase, se produce un accidente. Entonces, tal vez que te teníamos que mandar un mensaje a vos, Luis, ¿nos aguantás 20 minutos porque hubo un accidente y está saliendo el móvil? Entonces, ahí se ayorna, pero sobre un eje puntual, digamos, ¿no? Si uno tuviese que hacer una vulgar comparación. Sí, bueno, yo voy siempre con una idea. Y después se va desarrollando de acuerdo a lo que pasa. Claro. ¿No? ¿Y dónde lo percibís ahí? La cosa tiene movimiento y nunca... Claro. Nunca se sabe bien. Y ahí lo percibís en que, en cómo se para el público, en la mirada, en los ojos, en cómo están siguiendo el show. Es difícil, porque es difícil explicar la emoción, ¿no es cierto? Alguna vez yo estaba tratando de explicar mi libertad artística en un diario importante acá. Y pasó Rubén Juárez, que era un genio. Sí. Y un personaje maravilloso. Yo trataba de explicar mi libertad artística, qué sé yo. Y él pasó al lado mío y me dijo, no expliques tanto, tocame. Y yo creo que un poco la vida es así, ¿no? Difícil de explicar o adelantarse algunas cosas, porque siempre puede haber algo nuevo, algo distinto. Y esa adrenalina es muy linda, no saber bien qué va a pasar también, ¿no? ¿Qué estás escuchando, musicalmente hablando? No, yo sé... Ahora con el tema de YouTube, viste, te metes en todo. A mí me gusta todo tipo de música, lo importante es que sea sincera, puede ser más compleja o más simple, pero siempre sincera. Y en eso también he visto muchas cosas con mi hijo. Pero sigo escuchando cosas de música argentina, sigo escuchando cosas de flamenco, sigo escuchando cosas de rock, de jazz, de cosas de jazz y nuestra música, músicos nuevos que salen. Siempre estoy escuchando música de acuerdo al momento que esté, ¿no? De acuerdo, no podría decirte exactamente qué, pero sí diferentes cosas. De acuerdo al momento que esté, tiene que haber un estado hasta emocional de uno. Sí, absolutamente. Ajá. Ajá, mira vos. Estamos charlando con Luis Salinas, que se va a estar presentando este viernes aquí en Cañuelas, de las 9 de la noche, en el Cultivo. Ya vamos a dar algunos detalles luego de despedirlo a Luis con respecto al tema de las entradas y demás. Venís de Costa Rica y siempre estás yendo y viniendo en algún punto, justamente por tu carrera y demás. ¿Cómo nos están viendo afuera como país? Bueno, en Latinoamérica no está bien. Nos ven como ven a Brasil, con la historia, como ven a toda Latinoamérica. No sé, yo estuve en Costa Rica y si bien nosotros estábamos en un lugar más o menos que hay un cierto nivel económico, qué sé yo, cuando empezás a salir por ahí, a caminar por lugares del centro, y bueno, hay una diferencia de clase muy alta. ¿No? Gente que tiene mucho y gente que no tiene nada, tiene muy poco. Entonces, nos ven en un momento complicado político. Pero en el caso de Costa Rica, con mucha ilusión de que las cosas mejoren. no vi yo una cosa anti-argentina o algo así, ¿no? Nada que ver. Ellos se lamentan de que estemos en este momento. Cómo está la política, cómo estamos hoy viviendo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Digamos que esto que se está viviendo acá se observa afuera, porque muchas veces en otros pasajes de nuestra historia nosotros estábamos viviendo una realidad que tal vez la discutíamos y que había sectores que lo planteaban, que era la realidad tal o cual, afuera se percibía e incluso muchas veces se enteraba uno más por los medios de afuera que por los propios, y ahora no, digamos, ahora los medios de comunicación han cambiado mucho, entonces todo, si vos te querés enterar, te enterás, uh-huh. Hoy, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero siempre hay una esperanza. Yo soy un tipo que creo siempre que las cosas pueden mejorar. Maestro, ha sido muy amable con nosotros, y ampliamente generoso. Estuvimos rastreándolo durante algunos días y tuvo también la generosidad de ponernos al tanto de que se venía justamente ese paso por Costa Rica y que iba a estar dispuesto. Pido mil disculpas. No, al contrario. Tantas vueltas que... No, al contrario. Por una cosa o por otra no se podía, pero bueno, tenía que ser hoy y fue un placer hablar con vos. No, por favor. ¿Y dónde estamos en este momento desayunando, tomando un cafecito? Ah, en Callao Corrientes. Ah, Callao Corrientes, ¿justamente en la esquina? En el bar La Ópera. Ah, claro, sí. Acá tranquilo. Mira vos. ¿Y de grasa o de manteca la media luna? Una y una. Una y una, como corresponde, muy bien. ¿Y cuál salió mejor? ¿Cuál salió la mejor? La de grasa. La de grasa. La de grasa. Muy bien. ¿Y apenas cortado o mucha leche? No, café con leche, mitad y mitad. Ah, está, extraordinario. Para arrancar bien la jornada.